Bueno, seguimos en la tarde del 88.9 y estamos con comunicación con el presidente de Ceci Basketball Club, Enzo Ceci. ¿Cómo te va, Enzo? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, febrero se viene la fiesta de colectividades y una buena noticia para la institución, ya que hay un reconocimiento, de parte de la provincia. Contanos un poquito qué significa esto para el club. Y fundamentalmente, bueno, para el club, sí, fundamentalmente para la fiesta en sí, es un reconocimiento que se haya declarado de interés provincial. Así que, bueno, esto lo que hace es posicionar a la fiesta ya como una fiesta a nivel provincial. Inclusive se está trabajando para que tenga un reconocimiento a nivel nacional. Está en nosotros poder, en los jalenses, mantener esta fiesta, que realmente este año va a ser bastante dura organizarla por los costos, pero bueno, estamos trabajando en eso. Yo creo que dentro de unos 15 días vamos a tener los números por noche. Lo que sí ya tenemos confirmado, y ya más de 30 grupos que vienen a bailar durante las tres noches. Eso, ¿se puede saber algún número especial más allá de los grupos de baile, lo que significa toda la estructura esa? Por el momento no, sí hay uno que termino de completar, que es el de Julia Senko, para el sábado a la noche, una artista bastante importante, pero bueno, estábamos en ese tema y no podíamos concretarlo, y bueno, el transcurso de la primera hora de la tarde enviaron ya todo el correo con el contrato de ese espectáculo, que estaría el sábado a la noche. Perfecto. Y bueno, creo que es un número a nivel nacional e internacional, es una artista muy reconocida, y bueno, eso ya estaría para el sábado a la noche, y estamos trabajando para otro número y viernes y sábado. Pero realmente se ha hecho muy cuesta arriba el tema de las contrataciones por los costos que tienen, muy cuesta arriba todo el tema de lo que es la parte del escenario, sonido y pantalla. Así que bueno, esto de esta declaratoria de fiesta a nivel provincial nos va a dar la posibilidad de trabajar con los estamentos de la provincia, con el Ministerio de Cultura y otros organismos, como para que apoyen esta fiesta y bueno, y conseguir algún aporte que pueda solventar algunos gastos. Eso es lo que hace, digamos, el espacio donde se va a trabajar, el clásico, concretamente la plaza, más las calles que hace fundamentalmente a Echeverría, toda la parte esa. Sí, la fiesta está ideada en ese lugar, de esa manera. O sea, creemos que ese es el lugar. Muchas veces, a veces hay gente que nos ha dicho de llevarlo, ¿no?, a otro lugar, pero creo que la fiesta encontró su lugar de pertenencia ahí, y no vamos a modificar esa situación y ese lugar, ¿no? Sí, el corazón del barrio. Representa. El corazón del barrio. Sí, nació nuestro barrio, nuestro corazón, y es nuestra placita de toda la vida, el significado que sea la Plaza de las Madres. O sea, tiene mucho valor emotivo, es un lugar donde cuando era niño yo se festejaba también ahí una fiesta muy importante, que era la fiesta de San José, que después se fue perdiendo. Así que bueno, para los que somos viejos en la ciudad y en nuestro barrio, significa mucho esa plaza. Claro. En la fecha concreta de febrero, recordármela. Sí. Es el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero del 2023. Todavía quiero comentarte que está en venta lo que es el bono de colectividades, que tiene varios premios. Así que bueno, el costo ha quedado medio atrasado, pero eso viene con dos entradas, que creo que cualquier número que traigamos ya lo cubre, y tienen la posibilidad de ganarse un crucero a Brasil, después un aéreo desde Rosario a Río de Janeiro, viaje a Calafate en aéreo, viaje a Mendoza en aéreo, y un viaje a Cataratas. Así que bueno, bastante interesante lo que es el bono, y sigue con su costo de 4.000 pesos. La verdad que sí, quedó desautorizado, y obviamente no, digamos, se puede comprar. Se ha desfasado todo, sí. Lo que es, todo lo que es el pago de crucero a Brasil y a Río de Janeiro está todo en dólares. La verdad que, bueno, esa es otra llamada que vamos a tener que pegar para tratar de sortearlo esa noche. Así que quienes quieran adquirirlo pueden llamar a nuestro club, que tiene, estamos ahí en la portada de las 8 horas a las 22, así que hay todavía bonos disponibles, y con eso le va a permitir dos entradas para las 3 noches. Perfecto. Vámonos al trabajo diario que hacen ustedes, fundamentalmente lo que hace el servicio de la pileta, que es la única pileta climatizada que tenemos en Galvez. Más de una vez vos has salido por esta radio, fundamentalmente en lo que hace a la falta de conciencia que tenemos los galvenses, que nos sabemos aprovechar, ¿no es cierto?, esa pileta, y a veces, digamos, lo va y viene en lo que hace la economía, ¿no? ¿Cómo está la situación de la pileta, en lo que hace el mantenimiento, en lo que hace la estructura? Bueno, la pileta todavía sigue siendo un tema a resolver dentro de lo que es la estructura del club. Estamos tratando de llegar a un equilibrio. Siempre se ha perdido dinero, porque lo que es en invierno, todo lo que equilibramos con los meses de verano, en los cuales, si bien el agua se sigue calentando, ya no a una temperatura tan alta, y bueno, y la caldera trabaja muy poco, pero realmente en invierno el déficit es importante, así que lograr un equilibrio requiere estar bien atento a los números. Así todo, bueno, hemos incrementado bastante la cantidad de personas que utilizan nuestra piscina, y bueno, mucha gente también la usa como un lugar para recuperación y otra para mantener su estado físico, y después tenemos un equipo de chicos que van a nadar, así que bueno, estamos ahí. En verano también tenemos la colonia de vacaciones, que hace que muchos padres envíen sus chicos al club, porque no están expuestos al sol. Parece una contradicción, pero realmente es así. Este año ya hemos superado la cantidad de niños inscritos, y hay una lista de espera, porque bueno, los médicos recomiendan la no exposición de los menores al sol, y bueno, eso ha favorecido que la colonia crezca en forma importante. Como también tenemos en invierno la escuela de iniciación deportiva, que se utiliza por muchos niños para desarrollar sus primeras actividades. Así que bueno, la pileta, siempre estamos ahí, pero tratando de, como siempre, tratar de equilibrarnos económicamente con todo el servicio que brindamos nosotros durante todo el año, haciendo festivales, peñas, servicios de catering. Este verano, este diciembre, fue bastante importante, porque tuvimos que atender varias fiestas, y bueno, eso nos ha permitido una cantidad de importante de dinero como para solventar los otros meses, que son bastante deficitarios, ¿no? Pero bueno, es la característica de nuestro club. No es nada fácil. Seguimos manteniendo chicos que van a la escuela deportiva y a los deportes becados por nuestra institución, así que bueno, es un equilibrio de trabajo, a veces no reconocido y no visto por quienes tienen que ver el trabajo que se hace desde ahí. Uno de los temas preocupantes durante el año pasado y este año también, creo, la situación que se dio con, digamos, la cancha de fútbol que tienen ahí por calle, bueno, la cancha de fútbol. Sí. Ese es otro tema que vamos a tener que resolver en algún momento. La institución no está en condiciones de comprar ningún predio, por lo que hemos hablado con el municipio, bueno, por el momento vamos a poder seguir utilizándolo, si bien eso estaba destinado, es un lugar que es de la nación, el cual destinará para viviendas en algún momento, así que bueno, eso nos tiene en alerta, pero no es fácil de resolver, no es fácil de resolver porque a no tener disponibilidad económica se hace bastante difícil. Es una lástima porque bueno, se ha empezado con este deporte no hace mucho tiempo y se han logrado, aparte del éxito deportivo, que yo creo que no tiene tanto valor como el de tratar de acompañar a los jóvenes que hacen un deporte tan popular, y bueno, y el trabajo que han realizado las chicas, que en 3 años que existe la asociación de fútbol, con la categoría femenino, hemos logrado un subcampeonato y 2 campeonatos, así que bueno, un tema que habrá que resolver en algún momento. Disculpame eso, vos estás hablando concretamente, hay un pedido formal para que en algún momento ustedes dejen de ocupar ese lugar, concretamente parte no, de... No, el pedido formal no es, cuando yo firmo el convenio estaba aclarado ese tema, por el momento nunca nos pidieron, hubo un comentario que se iba a utilizar el lugar y que luego no fue así, o sea, por el momento no hay ningún pedido del municipio ni a nivel nacional de ese predio, el cual lo seguimos manteniendo nosotros y practicando deporte, practicando fútbol. Claro, porque no es único. En el convenio se aclaró ese tema, yo era consciente de que en algún momento no, nada más que uno cree que nunca va a pasar, y bueno, este año hubo algún comentario por el tema de procrear, pero bueno, después cuando tuvimos la reunión no existió ningún pedido por el momento de que dejáramos ese lugar. Porque no es el único club de fútbol que tiene un predio que no es del club, vamos a ser claros en ese sentido. También hay préstamo a Santa Paula, que también no sé cuándo vence, pero que cada tanto se va renovando. Sí. Bueno, yo creo que el préstamo de Santa Paula hace unos 3 o 4 años se lo cedió por 50 años. Y bueno. Yo voy a decir, esto es una opinión personal, ¿eh? Santa Paula tenía su lugar. Santa Paula desconozco. Yo lo conozco, con ordenanza y todo, a través de Vicente Marco Tavera, le dio un predio que está al lado del cementerio, donde hay una venta de fumigantes ahí. Eso era de Santa Paula. ¿Por qué? ¿Por qué no es más de Santa Paula? No sabemos. Sí, yo sé, pero no lo voy a decir. Por ahora. Así es. Pero bueno, es otro tema. Sí. Eso, realmente el esfuerzo que hacen ustedes es de reconocer, espero que la gente, digamos, ¿Y cuándo sale a la venta las entradas? ¿Cuándo salían las entradas a la venta? Bueno, ahora, por eso, hasta que vamos a informar, inclusive vamos a tratar de invitar a todos los medios y darle la publicidad. Cuando concretemos los 2 o 3 números que estamos dando vuelta, que bueno, no queremos tampoco crear falsas expectativas, porque los números son importantes, el valor que tienen, así que bueno, veremos que este tema de la contratación de Julia Senko nos demandó un esfuerzo importante, así que bueno, vemos, el tema hay que resolverlo antes del fin de año, cosa de enero o ya tener toda la programación. Claro. Yo calculo que en la semana vamos. Bueno, cuando tenga las entradas, este sindicato siempre se ha tratado de colaborar vendiendo las entradas a los compañeros afiliados, así que vamos a hacerlo. Sí, no, el tema viste, Américo, es un tema tan difícil de manejar, porque siempre hemos querido mantener el tema de que sea una fiesta popular. Sí. Pero bueno, la gente también tiene que entender que tiene su costo, y que lo solventa el club, o sea, es el esfuerzo de 200, 300 personas que trabajan a lo mejor en tres noches o algunas que trabajan todo el año. Y como para que tengan una idea, yo no voy a hablar con números porque nosotros no ocultamos nada. Hoy el escenario de las colectividades, escenario, sonido y pantalla, sale 2,5 millones de pesos. A 2,800 depende de alguna de lo que necesite el artista que sea contratado. Como para que tenga idea de dónde partimos y cuál es el esfuerzo que se hace. Desde un pequeño club, donde unos locos siguen manteniendo firme la idea de que hay que seguir manteniendo esta firma, esta fiesta tan popular, tan linda, un reconocimiento a todos nuestros antepasados. Pero bueno, ese es el costo nada más que del escenario, sonido, iluminación y pantalla. Perfecto. Finalmente muy doloroso y fundamentalmente en época de vaca flaca, como se dice comúnmente, ¿no? Claro, bueno, por eso te digo, viste, la gente, yo soy un defensor de que pueda ir toda la familia, y el año pasado tuvimos gente que vino en la noche de Soledad, que vino de Tucumán, que habían ido a verla en Tucumán y le salió más barato venir a Galvez porque cobrábamos 1.500 pesos y ellos la habían pagado allá 5.000 con combustible y todo, y vinieron a una traza y le salió más barato la entrada en Galvez que en su propia ciudad, y recorrieron medio país. Bueno, la idea está siempre de que sea popular, pero bueno, yo sí. Como muchas veces se ocultan los números, bueno, yo soy sincero en eso. No tengo nada que ocultar, o sea, un escenario vale 3 millones de pesos. Así y ahí es. Arrancamos. Bueno, estaremos en contacto, Enzo. Estaremos en contacto, seguimos paso a paso todas las actividades de Casa Ceci, y fundamentalmente lo que se viene en la fiesta de colectividades, ¿no? Agradecerte, bueno, por el momento. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estuvo Enzo Ceci, presidente de Ceci Basketball Club. Una empresa bastante... digamos, empieza en el sentido del laburo que van a tener, el laburo que tiene este barrio, porque es un barrio que lo hace a la fiesta.